En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. En este lunes 7 de noviembre de 2016, como siempre, te acompañamos desde el 101.4. Esto es Teleelch en Radio Marca. Saludos, muy buenas tardes. Hablamos del partido de ayer, un Elche que estuvo a punto de congelarse en los pajaritos. El Elche tiró de orgullo para rescatar un punto en Soria. Los franjiverdes en una pésima primera parte conceden dos goles en los primeros 10 minutos y son arrollados por los locales. Sin embargo, tras el descanso, el equipo reaccionó y le devolvió la moneda al conjunto de Arrasate, marcando dos goles en los primeros 10 minutos. La segunda parte fue un ida y vuelta. Dorca tuvo el 2-3 y desde el punto fatídico Julio Álvarez tuvo el 3-2, pero el mal penalti tirado por el extraordinario jugador venezolano lo paró Juan Carlos. Máxima igualdad en segunda división, más que nunca, excepto el Levante, que lleva camino de ascender en Navidad. Como sigue así, el resto están en un pañuelo. 14 equipos en 3 puntos en un partido de diferencia. De hecho, el Elche, que está 13º en mitad de la tabla, está a la misma distancia del playoff de ascenso que del descenso. Tiene 16 puntos el equipo ilicitano, a 2 del Valladolid, próximo rival que marca la zona de promoción, tiene 18, y a 2 del descenso el Almería, próxima salida. Lo abordaremos todo en este lunes 7 de noviembre, que ha comenzado con el empate del Elche en Soria, un campo maldito que tradicionalmente siempre se le da mal al conjunto blanquiverde. Y mira que han pasado por allí plantillas, entrenadores y jugadores, pero no sé qué es lo que tiene, que será seguro el frío, las dimensiones y la intensidad del conjunto soriano. Todo lo abordamos aquí en la sintonía del Elche en punta en este lunes de tertulia. Bienvenidos. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica, 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado, 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68, teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. ¿Qué necesitas para casa? ¿Y para el trabajo? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te hace falta? Ferrokey La Llave, la solución para todo. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo en menaje y hogar. Con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. El mejor servicio y calidad a los precios más baratos del mercado en Ferrokey La Llave. Más de 100 años dando soluciones. Todo lo que necesitas está en Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y en ferreterialallave.com. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopolt.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. ¿Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Serqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Te has lesionado o no quieres recaer? Fisioterapia Marcial Pina. Innovación y experiencia en fisioterapia deportiva y rehabilitación. Con equipo multidisciplinar para el tratamiento 360 grados del dolor. Fisioterapia Marcial Pina. Pioneros en la utilización de ecografía y técnicas ecoguiadas en España. En rehabilitación de lesiones seguimos innovando con la utilización de sensores de ondas cerebrales. En Elche, calle Juan Ramón Jiménez 10, Fisioterapia Marcial Pina. Diagnóstico exacto. Tratamiento específico. Teléfono 965-44-49-44. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Ayer el Elche rescató un punto. Yo creo que el punto le sabe mucho mejor, sin duda, al equipo de Toril que al de Arrasate, porque hubo dos momentos en los que el Elche tenía el partido perdido, sobre todo en la primera parte con el 2-0. Y con el penalti pitado, pues todos entendíamos que se le podía volver a escapar. Por eso yo creo que ese punto, hay veces que un empate sabe a muy poco ayer, y más en el campo del Numancia, que siempre se nos atraganta, pues creo que el punto es positivo. Vamos a abrir ya nuestros micrófonos. Como siempre, saludamos a nuestros contertulios habituales. Paco García, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Jaquet, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. David Aranda, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos por aquí, por mi izquierda, David. Conclusiones, opinión de este partido, que yo creo, sinceramente, que refleja clarísimamente las dos caras que tiene este Elche, ¿no? La cara y la cruz, o el doctor Jekyll y Mr. Hyde. La primera parte pésima del conjunto ilicitano, que no sé dónde estaría en los primeros 20 minutos y todavía en el hotel. Y luego la segunda parte, donde reacciona y demuestra que si mete la quinta, si mete la marcha buena, tiene fútbol y tiene gol y puede ganar el partido. ¿Qué os pareció? Demuestra la irregularidad, sobre todo del Elche, que es el claro ejemplo de la categoría, pero sobre todo la categoría. El Almería, que es el primero que desciende, está tan solo a 4 puntos del quinto clasificado. Ya no estamos hablando del último, sino del quinto, el último que jugaría a playoff, sino del quinto clasificado. Y la semana que viene, la siguiente, jugamos con Rayos, o sea que imagínate, ¿no? Y luego, una primera parte, que sí que es verdad que el Elche sale acarajotado, parece que no ha bajado ni el autobús, pero yo lo achaco, fíjate, en un simple movimiento de peones con los mismos jugadores, a la hora del sistema, ¿no? Del propio banquillo, ¿no? Cuando se intenta colocar con calzador a Alex Fernández en una posición que no está hecha para él, y a Matilla en una posición donde no da lo mejor de él, y luego, sin embargo, en el descanso, cuando tú colocas a los mismos jugadores, pero cada uno en su sitio. La pareja Matilla Dorca es indiscutible y además Dorca hace un trabajo sucio para Matilla y Matilla queda libre para organizar el juego. Y luego Alex Fernández, por ejemplo, en el primer gol participa en el gol jugando más arriba, que es el primero que marca Nino, ¿no? Creo que para mí ese cambio táctico revoluciona el equipo, aparte de que te plantas con 2-0 en 10 minutos. Pero es que no tenía sentido, como un Elche ni tan siquiera intentaba jugar, ni estaba en el partido. Y han habido varios jugadores que ya a lo largo de la temporada lo están diciendo. En el momento que no tenemos el balón, el equipo no sabe a qué jugar. Por tanto, si tú pierdes el balón, no tienes la posición y sobre todo no tienes el control del juego, cuando tú descolocas al organizador, al final no entendí muy bien el porqué. Y tampoco me vale que querías buscar la contra, que es algo que él decía, cuando te dejas a Guillermo en el banquillo, ¿no? Que es el jugador alto para colocar balones y pelearse, ¿no? Es algo que no entendí. Sí que es cierto que la segunda parte el equipo cambia completamente. Incluso a raíz del penalti fallado por ellos, que la gente empezaba a silbar, les podíamos haber apretado un poquito. Me faltó jugar con los dos delanteros, como es Nino Guillermo. Pero bueno, el míster decidió cambiar uno por otro en el minuto 40. Al final, punto positivo, más en un campo que yo particularmente he ido 4 veces y las 4 veces salió goleado. O sea que. Lo normal, cuando yo vi el 2-0, digo, aquí nos cascan 5. Eso es lo normal. O sea que tiene mérito luego que fuera capaz de darle casi la vuelta. Mario, ¿cómo lo viste? Pues, hombre, parece ser después de una semana en la cual nos habló de otra cosa que de la rueda de prensa posterior al último partido. Y con el consiguiente refuerzo por parte de los capitanes de que el míster tenía razón y de que había cosas que corregir, pues que un partido de segunda división de fútbol profesional que en unos primeros 10 minutos te hagan los goles que te hacen, pues te llama un poquito la atención, ¿no? Porque a mí no me gusta individualizar, porque puedes decir, pues el primer gol una vez más es un centro desde la derecha de la defensa del Elche y acaba uno por la izquierda empujando el balón. El segundo gol es una falta que a lo mejor pues, el que marcaba Pellegrín pues se le escapa y el penalti que hace también Pellegrín y puede, a lo mejor mucha gente dice, pues vaya partido Pellegrín. Yo no me gusta individualizar. Yo a donde voy es, vale, el primer gol te lo pueden hacer así, vale, es un despiste, pero es de dónde viene el segundo. Y a mí siempre me gusta ver, pues, es una falta lateral, pero ¿de dónde viene esa falta lateral? Es una falta que vas perdiendo 1-0 un campo rival, minuto 8-9 de partido, y es un saque de banda en la zona de tres cuartos en la que saca el Numancia y recibe el jugador del Numancia completamente solo. Controla, se da la vuelta, piensa y viene un centro, que de ahí ya viene un rechace, se le cae a Arbías, controla más, se le va larga, ahí amén de la tarjeta que le sacan, provoca otra falta peligrosa, que es de donde viene el segundo gol. Entonces, claro, te das cuenta tú que el Elche, como tú bien decías, no sabes si estabas en el hotel, si no habían llegado al partido, sabían de un posible error que puede cometer el Elche, que es esa falta de actitud, de intensidad, o lo que quieras llamarlo, y te plantas con un 2-0 en un momento complicado, y más en una categoría que, pues mira, esta semana otra vez Levante, 0-1 en campo del Reus, otros 3 puntos, ya no sé, le saca 10 puntos al segundo. No, asciende en Navidad, esto lleva un camino a ascender en Navidad. Pero es que te viene el Valladolid esta semana, que yo siempre me fijo en como todo lo que dejan, lo cogíamos nosotros, jugaron contra Sevilla, y dices, pues a ver qué rendimiento hace el próximo rival del Elche ante un rival que ya ha jugado. Y es que es un partido muy igualado, en el cual el Sevilla, ya vimos la semana pasada qué calidad tiene, pero no hubo ocasiones por ninguna de las dos partes, pero 2 ocasiones que tuvo el Valladolid las marcó y le gana el partido el Valladolid al Sevilla. Entonces, claro, cuando está todo tan igualado, si tú concedes esos errores, esos goles, pues luego, pues, si estuvieras desde un principio, el Elche luego reaccionó, mete 2 goles y te hubieras venido con un 0-2 y más contento que unas pascuas. Que al final, pues mira, fallan, paras el penalti y parece que te vienes con un punto, pero pienso que si desde un principio se hubiera salido de otra manera, pues se hubiera conseguido cosas más positivas. Yo no discuto, no le quito razón a David con el tema de los cambios tácticos, pero si habéis visto los 2 primeros goles que le meten al Elche, yo creo que ahí la táctica tiene poco que ver. Creo que es un problema, no voy a decir de actitud, pero sí de intensidad, que puede parecer lo mismo. Para mí, falta de actitud es pasividad y pasotismo. No, ese no es el problema. El problema es que el Numancia, que va antepenúltimo, que juega en su casa, que es un campo difícil y que sabes que te va a ahogar, sabes que va a salir a tope. Como tú no salgas a tope, lo vas a pasar muy mal. Y en la jugada de los 2 goles, es que no solo es que Pellegrín no despeja y le pasa el balón por en medio, es que el que centra tiene 3 metros para mirar a ver dónde la pone. Es que no hay presión. Y en el segundo gol es una jugada a balón parado, donde se supone que estás máximo concentrado, tienes que meter cuerpo, no dejarle rematar a un tío que no pasa del 1,75 como es Pablo Valcarce. Yo creo que eso no es una cuestión táctica, es una cuestión de intensidad, que no pones la intensidad. Fíjate cómo en el segundo tiempo todo cambia. ¿Por qué? Pues salen con el cohete en el culo y con perdón. Y la cosa cambia y en 10 minutos le dan la vuelta a la tortilla. Pero bueno, me he metido en el tiempo de Paco García. No te preocupes. Adelante, Paco. No, vamos a ver. Si es que al final es lo que hablamos, porque muchas veces molesta cuando se opina que es que un equipo falta intensidad. Vamos a ver, yo entiendo la intensidad de dos formas. Es decir, si eres muy intenso cuando tienes la posesión del balón, que tienes el dominio, pero es que al Elche eso no le falta. Creo que cuando controla el balón y los futbolistas que tienen que mantener esa posesión, pues lo hacen bien. La intensidad, yo me refiero a eso que estáis comentando, es decir, ¿dónde notamos una intensidad? Es decir, cuando recibe un rival contrario, no le das 3 metros, le dejas pensar, el Numancia era todo lo contrario, es decir, y todo va un poco enfocado a lo que dices tú de la presión. Es decir, yo veo mucha intensidad cuando un futbolista del Elche está ahí, va encima del tío y no le deja moverse. Es cuando yo a lo mejor hablo un poco de intensidad, porque sí que es cierto que yo el tema de la pasividad, dudo mucho que un futbolista salga a que va a ir a trote y no va a querer ir. Pero hablamos de eso, de esas situaciones, y yo creo que la primera parte denota esto, es decir, ves a un Numancia a lo mejor con una marcha más a la hora de ir a por el rival, de presionar, de encimar al futbolista, y el Elche no lo hace. Es que no es casualidad que remataron todas. O sea, en el área, los defensas del Elche no pillaban ni una, que además sorprende porque hasta Pellegrini estuvo mal. El gol, luego el penalti que hace, bueno, ahora hablamos del penalti, pero yo creo que todo el mundo se contagió y me da la sensación de que el equipo no salió con las revoluciones que necesita un partido profesional, y más en ese campo donde sabes que estadísticamente ahí la pifia siempre. Entonces, y donde es un equipo muy necesitado, donde la gente te está presionando, donde se notó qué equipo quería salir a por el partido y luego quién le tiemblan las piernas con el resultado, y qué equipo salió porque tenía que salir, porque el árbitro te obliga a salir del vestuario y hay que presentarse. Yo sigo echando de menos, Paco, y es decir, vamos a lo mismo, es decir, yo sabía que del partido del Betis lo más fácil era cargarse a Pelayo. ¿Del Betis? Del Sevilla Atlético. Del Sevilla Atlético. Yo cuando vi el partido y ya recuperamos a Matilla, digo, se carga a Pelayo. Es decir, y es que Toril va a morir con los futbolistas que él, o morir o llegar al éxito. Es decir, porque estamos viendo que está en una situación en la que ganas uno o dos partidos y te metes arriba. Pero la sensación que nos da es que sí que tiene plantilla para hacer algo más, pero él confía en esos futbolistas y va a seguir con ellos. Es decir, cuando hablamos muchas veces de ese futbolista líder en un equipo que te hace que cuando estés acarajotado te levante, pues yo echo de menos, de verdad te lo digo. El año pasado tenía un futbolista que era Lolo, que eso lo hacía. Tenías un futbolista como Armando, que por desgracia no lo tenías, y ese tipo de futbolista en el campo se nota. Yo he tenido compañeros que a lo mejor has llegado un día un poco, te puede pasar a un futbolista y el otro te ha empezado a apretar y te despierta, y ahora mismo pues sigue buscando, digamos, ese doble pivote. Volvemos al tema de Matilla por delante, creo que pierde, o sea, Matilla lo puede hacer ahí, pero creo que pierde en posesión y en organización del dominio del juego del Elche. La segunda parte, pues sale más revolucionado, con un 2-0 en contra, y cambia el partido, es sí, lo que hablamos. Juega, si el problema, Paco, es que decir, esta semana, ¿qué hacemos? ¿Qué nos vamos a encontrar? Es decir, no tenemos esa tranquilidad de que es un equipo más regular. Es decir, no dices tú, oye, pues sé que va a hacer por aquí, y un partido te puede salir malo, pero es que ahora mismo la sensación que da el Elche es que no puedes saber lo que va a pasar. No, es una incógnita absoluta. Sí. El otro día me decía Edu Albácar, cuando vino el lunes pasado a Todo Gol, me decía, es que nos tienen que dar siempre una hostia para despertarnos. Y es que es verdad, es que está pasando así. Pero claro, no siempre vas a poder remontar. Tú contra el Numancia remontas porque en cuanto le metes un gol le tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque está abajo y les tiemblan las piernas. Eso lo haces contra a lo mejor un Valladolid que ahora ya ha encontrado el golpe de pedal y van para arriba y tal, y a lo mejor no le remontas. Entonces, ¿por qué con el equipo que tienes, que has demostrado que tienes buen equipo, no eres capaz de salir desde el primer momento con esa marcha, ¿no? Con esa intensidad, con ese golpe de autoridad de decir, aquí estamos nosotros? Yo no lo acabo de entender, pero sobre todo, fijaros los dos vértices. El Elche es el equipo más goleado de la categoría y el segundo máximo goleador de la categoría. ¿Esto cómo se puede comer? Porque dice, no, es que es nuestra manera de jugar, que claro, como somos tan ofensivos nos pillan a la contra. No, señor, ahí tiene la prueba de los dos primeros goles del Numancia. No es por eso. Falla el sistema equilibrio defensivo-ataque y la intensidad, falla muchas cosas, porque 21 goles en 13 partidos no es normal. Entonces, ¿Va a poder Toril pulsar esa tecla? ¿Va a poder encontrar de verdad el secreto para engranar las piezas y que el Elche ya no le metan tantos goles y poder tirar para arriba porque tiene fútbol y tiene gol? Pero con esas vías de agua que tiene es imposible, el barco se hunde. ¿Lo veis capaz de conseguir esa regularidad? Un buen ejemplo de esto sería en el partido, por ejemplo, el otro día del Madrid-Leganés. Antiguamente ese partido, pues te vas con 7 de ahí, no hay ningún problema. Pero claro, ves el partido y te das cuenta que claro, luego el potencial del Madrid me recuerda al partido del Elche también que hizo ahí en primera, que también salió con, no sé, 3 o 4-0. Allí 4-0. Sí. Pero los 2-3 últimos goles fueron en el minuto 80. Entonces, claro, el Leganés defendió de una manera espectacular. Y luego te ves la declaración del Cristiano, decepcionado, ¿no? ¿Cómo te diría? Que estaba loco, vamos, que estaba fuera de sus casillas. Morata le dice que no me manda más patadas en mi vida. Pero claro, luego ahí salta ahí en 5 o 6 minutos, pues, de marque de Gareth Bale, una falta lateral que siempre te pueden hacer y ya con el 2-0 cambia el partido. A mí, por ejemplo, el otro día en mi partido me pasó lo mismo. Vas al descanso con 2-0 y tienes claro eso. Tú sabes que el rival va a dar todo en la siguiente si no metes el tercero, que es lo que esta semana le ha pasado al Numancia. Pues en los primeros minutos te empatan el partido, entonces ya la cosa cambia. Eso, tuvimos la suerte que meter el tercero y el partido ya se soluciona, pero no es ya tanto táctico, equilibrio, sí, mira muchas cosas, si dices tú que hay varias cosas que en el centro del campo puede jugar este, puede jugar aquel, pero cuando ves los goles, eso da igual quien juegue. Yo creo que es un problema de carácter, exacto, del equipo. Que juegue el que esté ahí, ese carácter en un saque de banda tienes que levantar al primero, que el balón no toque suelo antes de que el rival tenga el balón controlado y pueda pensar para ver qué hace. Por eso digo, ese problema de carácter, yo siempre he pensado y lo he dicho, que los equipos son reflejos de sus entrenadores, para bien y para mal. Es un problema de que Toril tiene buen estilo, su filosofía es buena, pero le falta imprimir más carácter a sus equipos. Es cuestión de que ese carácter lo encuentre en varios jugadores, llámese Armando, Lolo, es una comunión de todo. Es posible que encuentre la piedra filosofal y el Elche empiece a encajar menos goles y a sumar más partidos y ganar más partidos. A ver, yo soy partidario, como lo estáis comentando, de que la porrada de goles que llevamos en contra no tiene nada que ver por el sistema. La prueba está, ese por ejemplo me puede valer para el Lugo. Lugo ha recibido goles de todos los equipos menos del Elche. Cuando tú ves y ves partidos de 3-2 o algo así, dices, mira, hay un toma y daca de cada uno, y dices, mira, es por mi sistema y me la juego. Vale, perfecto. Pero cuando muchos partidos tú ya vienes de remontar, vienes de remolque, y el 80% de los partidos siempre vamos a expensas del rival, no es por tu sistema, es porque te cuesta reaccionar muy tarde. Además, el otro día lo resumió muy bien Edu Albacar. Si son conscientes, porque mira, al final el entrenador te puede, y aquí tenemos dos entrenadores, te puede decir una cosa en el vestuario, preparar la semana y demás, pero al final yo la culpa se la achaco a los jugadores, no al entrenador. Sí que es verdad que el entrenador prácticamente, volvemos a lo del año pasado, tenemos un entrenador muy novel, lleva 3 años sin entrenar, lo que ha entrenado es el Madrid-Castilla, que está muy bien, pero no es un equipo, por así decirlo, que está en competición al 100%, porque los filiales al final van al 50%, y no tiene un equipo, una base de equipos detrás de él que lo respalden, pero hay jugadores muy veteranos, hay jugadores como Sergio Pellegrín, que ayer el chico no tuvo su mejor momento, hay jugadores, bueno, sí que es verdad que Nino y Matilla los ven más desquiciados, ¿no? Pero hay jugadores como el propio Edu Albacar, hay jugadores como Dorca, hay jugadores, o sea que hay veteranía que, no es cosa toda del entrenador, que sí que es verdad que yo, por ejemplo, creo que ayer se equivoca, pero yo la falta de actitud, compromiso, de entrega o de empezar el partido, igual que lo terminamos, no se la ha hecho al entrenador, se la ha hecho a ellos. Sí, porque yo son, me imagino, profesionales, no son chavales de 18 años. Que el entrenador les avisaría, señores, mirad dónde vamos a jugar, aquí, en Numancia, es en, que perder, en Soria. Perder ayer hubiera sido un desastre a nivel clasificatorio tremendo. Tenemos un punto del descenso. Bueno, ya 3 del playoff. Si es que esto de la segunda división es tremendo. Pero sí. A 3 del playoff con 15 equipos por delante. Exacto, que es complicado. Que es que tienen que fallar muchos y equipos, como ya está reaccionando el Valladolid, que ha ganado 6 partidos seguidos y creo que empata solamente con Córdoba y Zaragoza. Lo demás lo ha ganado todo. Equipos como el Getafe, que está despertando. Equipos que ya se ven que van a estar en la parte de arriba. Si tú a esos equipos les vas dando ventaja, al final nos va a costar muy mucho recuperar eso. Pero la falta de actitud yo no se la saco al entrenador, se la saco a la propia plantilla. Y más cuando siempre se ha dicho que lo ideal era veteranía con juventud para compensar eso. Ahí tienen que sacar los galones ellos. A ver, Paco García, el jugador del Elche. Yo solamente lo voy a definir con una frase, que es decir, al final los sistemas los hacen buenos los futbolistas. Y lo que yo estoy viendo es si Toril está poniendo a los futbolistas adecuados para ese sistema. No encuentro otra cosa, es decir, llamarle que no tiene actitud, es decir, yo sí que he hecho de menos, es decir, ese carácter de un futbolista. Tú puedes tener veteranía, pero a lo mejor toda tu vida has sido veterano, tienes buena posición, pero no tienes ese carácter de cuando el equipo está abajo, pegar cuatro voces. Y eso se lo he visto hacer a Lolo y se lo he visto hacer a Armando el año pasado. Es decir, que hay muchas veces cuando tienes jugadores jóvenes que ese futbolista puede ser veterano, pero no tener esa energía para hacerlo. Cada uno tiene su tal, pero es que al final es lo que volvemos. Es decir, aquí estamos hablando de muchos, sobre todo en la zona del centro del campo, si un futbolista, si otro, si... Y ahí volvemos a lo mismo. Es decir, yo vuelvo a decir que con los futbolistas que tiene, que no tiene cuatro mediocentros, tiene cinco, aunque tenga lapsus a la hora de decirlo. Es decir, y eso también tiene mucho que ver con él, la sincronía, y Mario lo sabe que ahora está entrenando, de un vestuario. Es fundamental. Es decir, manejar un vestuario. Yo creo que ahora mismo pues ha pegado a lo mejor dos o tres patinazos a la hora de poder tener ese vestuario bien. Es decir, yo, por ejemplo, soy Luis Pérez y resulta que hago un partido muy bueno y a otro futbolista lo quitas, lo dejas en el tal porque dices que ha hecho buen partido, yo que hago buen partido, me quitas, pues yo como futbolista a mí me fastidiaría bastante. Entonces creo que ahí él esos tiempos no lo está manejando. Y a lo mejor eso puede ser un reflejo de que el entrenador al final tiene que comunicar y que el equipo le crea. Y la sensación que me dio a mí el otro día en Soria, la primera parte, porque vamos a ver, de más de que se habla esta semana de esa falta de intensidad y de actitud, yo no sé si ha llegado a convencerlos, porque la primera parte de Soria a mí me hace dudar de que eso fuera así. Claro. Sí, es cierto que viene de unas declaraciones muy movidas y donde vosotros habéis sido futbolista y habéis estado en un vestuario, al jugador no le gustan. Ya, una cosa es lo que yo te diga de puertas para adentro y otra cosa es que lo digas de puertas para afuera, que duele más todavía. Pero puede entenderse como una manera de intentar motivar al jugador. O de chafarlo. Sí. Es que al final hay una línea muy delgada. La intención yo creo que al final tiene que ser motivarlo, no se va a echar piedras sobre su tejado. Claro, eso es lo que yo entiendo. Pero Paco, es lo que hablamos, es decir, lo intenta pero en la primera parte de Soria no sale. Pero entonces ¿están convencidos los futbolistas de lo que quiere Toril? O sea, el futbolista cuando decía, no, es que hay una reunión y los futbolistas están con Toril. Es que es normal, es que el futbolista nunca te va a decir que no está con un entrenador. Es un topicazo. ¿Vale? Yo no digo que no estén, pero la sensación que me da es decir que sigue manteniendo ese bloque de esos futbolistas en los que confía él, las cosas no van saliendo como nosotros nos gustaran, claro, tampoco queremos, como dice, que le hemos metido presión para ascender. Aquí vamos, yo todavía no lo he escuchado ni a través de los medios ni de nadie la presión de ascender, pero sí que vemos que, sobre todo, opinar de que el equipo tiene mejoría sobre lo que está haciendo. Por eso yo pregunto, ¿esto es corregible? Porque llevamos 13 jornadas y yo me imagino que Alberto Toril llevará intentando corregir lo de los goles en contra, que se está viendo desde el primer mes, lo estará intentando corregir y no solo no lo consigue, sino que va más, se mantiene. O sea, el Elche, semana sí, semana no, vuelve a ser el máximo goleado. Claro, así no puedes ascender, no puedes meterte arriba definitivamente. Y es una pena porque de medio campo hacia arriba se ve que tienes potencial, que tienes que reaccionar y, vale, por muchos bemoles que le pongas, si no tienes fútbol y no tienes gol, tú no levantas el partido. Y el Elche lo levanta o lo empata, que es lo difícil, incluso Dorca tiene el 2-3. Si lo marca, aún ganamos el partido. Entonces, ¿veis que hay solución a este problema y que el Elche puede ser, no voy a decir ya un equipo que deje todos los partidos portería cero, porque está claro que por el ADN de la filosofía de Toril es muy difícil, pero hombre, al menos un equilibrio, ¿no? ¿Es posible? Yo sigo estando convencido de que ya no hablamos de sistema, es decir, que para sobre todo conseguir esto, y vuelvo a decir que en la opinión, y a lo mejor como me gusta a mí, yo por lo que yo veo, es decir, para mí él al jugar con un doble pivote y uno por delante, es decir, y son dos pivotes que les cuesta meterse en esa zona de entre los dos pivotes, yo creo que metiendo un pivote en el centro, que los tiene, y jugando con dos mediocentros un poco más liberados, y que esa función, porque mira, sin ir más lejos, Ale Fernández, que está siendo criticado, yo mismo no he criticado al futbolista, sino que no estaba en su posición. Es decir, yo en la Copa del Rey, cuando lo vi jugar solo por delante, ese chico cogió protagonismo, cogió mucha, le vi con otra, porque lo ves y le da sensación de que está desagusto. Y ese día de Copa jugó solo por delante muchas veces y le vio coger protagonismo. Entonces yo creo que esto, es decir, ahora mismo, sobre todo en el centro del campo, nadie está asumiendo el rol de ese pivote que tiene que apoyar mucho más a la defensa, porque son más centrocampistas de mantener el balón. Bueno, en teoría ese debe ser Dorca, ¿no? Pero Dorca no es un pivote. Es decir, Dorca yo lo conozco desde que salió de la cantera del Barça. O sea, es un futbolista con buena técnica, pero es un futbolista pues a su ritmo. Vamos, que no es Mandy. No es Mandy, efectivamente. No, me pones un ejemplo. Es decir, no hay un futbolista que tenga ese nervio o esa rapidez de movimiento, de bajar, de ponerse ahora mismo en los que están jugando. Es decir, cada uno tiene su cualidad, pero no hay un Mandy, o escúchame, o un Lolo, que aunque no sea más rápido que Mandy, pero sí que fija la posición, y eso que a lo mejor te sigue siendo igual, pero es una forma de intentar cambiar esa situación tan negativa que tiene, porque es lo que dices tú, al final con esos goles en contra es imposible meterte arriba. No puede. Por eso yo pregunto, ¿es posible? Porque sí, yo creo que muchos goles se generan por ese desajuste en el centro del campo, pero otros no. Hay otros por falta de atención y por falta de intensidad, que son el primero y el segundo de ayer frente al Numancia. Vamos a ver si Toril tiene esa capacidad para arreglar el tema, ¿no? Para mí sí que Dorca es el jugador que puede cumplir mejor con esa función como pivote defensivo. Yo coincidí cuando jugué con él cuando era mucho más joven en Barcelona, y en esa época era extremo izquierda, interior izquierda, pero acogió, él venía del Barcelona, tenía mucha calidad y ha cogido esa veteranía que en esa zona. Yo, por ejemplo, hubo una jugada en la que estuvo atacando el Numancia por banda derecha y se metió como tercer central ahí cuando el balón vino hacia atrás y creo que fue una de las ocasiones que la tiraron hacia arriba. Pero luego es lo que a mí me gusta, un pivote que defienda, que sea comprometido y luego tenga calidad. Porque ¿de qué me sirve a mí tener uno ahí que corra mucho, que la robe todas, pero que luego pierda el 80% de balones? ¿Corregible? Totalmente. Yo pienso que, hombre, me gustaría el ver los entrenamientos, el ver cómo todas esas cosas se pueden mejorar, la intensidad de los entrenamientos, para que luego eso se vea reflejado en los partidos. Como decir, ¿no? El equipo es el alma de lo que es un entrenador. Pues eso se ve en todas las tareas de entrenamiento de semanales, en las cuales, según se vea la intensidad del grupo en cada tarea, pues eso luego se aplica en los partidos de competición. Esta semana, pues otra vez, un gran partido, muy igualado con el Valladolid, y lo que venimos diciendo, si se cometen errores y regalas goles al rival, pues probablemente tengas que sufrir, y si estás bien comprometido, portería cero, que es lo básico que se debe cumplir en esta segunda división, hay plantilla de medio campo para adelante, ¿no? En todas las líneas del Elche hay jugadores con calidad para hacer gol siempre. Ya depende de ese equilibrio que todos buscamos. Sí, un equilibrio que yo creo que el único partido equilibrado casi 90 minutos fue el día del Córdoba. No ganó pues porque no estuvo acertado de cara a portería, pero quizás ese es al Elche al que tenemos que ir, ¿no? O debe tratar de buscar Toril, que no sea todo juego preciosista y sacar el balón desde atrás, que no sea todo balonazo, que sea una mezcla, ¿no? Que sepa jugar en momentos sin balón, porque hay que saber jugar sin balón, que sepa parar el partido cuando te interese parar el partido. En fin, hay que ser muy competitivo en segunda división, porque es que la diferencia entre el fracaso y el éxito es una victoria o dos, ¿eh? O sea, lo estamos viendo. El sistema no tiene que ser blanco o negro, pueden haber grises también, ¿no? Hay momentos del partido que el rival te puede acosar, o el resultado te manda una cosa, o el propio minuto del partido que te vaya a un juego o al otro. Pero volviendo al tema atrás, creo que Paco lo ha resumido anteriormente, yo creo que la sangría de goles y el cambio que está, creo que puede estar única y exclusivamente en la cabeza de todos, del vestuario. El cambiar el chip o, como él decía, el entrenador hacerse notar, valer o querer, que es importante también. Porque al final estamos hablando de posiciones tácticas que Lolo por Dorca, que son jugadores creo que similares. No sé por qué Lolo no tiene minutos en este equipo ni como segunda o tercera opción, sino que prácticamente está desaparecido. Pero bueno, ya son opiniones personales, ¿vale? Que todo puede variar. Pero creo que todo está en la cabeza, porque yo no me creo que cambiar, por ejemplo, un jugador por otro en el minuto uno cambie la actitud del equipo de vamos a por el partido o vamos a estar simplemente. El estar. Pero es que ayer los dos primeros goles es que realmente es de chiste y es de cachondeo. Te dan ganas de apagar la tele e irte, no sé, a pasar el domingo por ahí. No, porque además, realmente es que no hay actitud. Y la primera parte es un intento y no puedo, porque ya no ni quiero. Es que, bueno, pues venga, vamos a ver si podemos y ni puedes. Y luego la segunda parte, sí que es verdad que te encuentras con un gol muy temprano, pero le echas, es que lo buscas. Y luego, como decía, el primer gol interviene Alex Fernández, que queda un poquito más suelto, y es cuando viene el pase de izquierda, si no, la verdad que remata muy bien. Pero se ve otra cosa y aún así no fuiste a por el rival, porque hubo un momento, sobre todo cuando falla el penalti, que el Numancia está machacado y la gente está encima de los jugadores. y ahí me faltaba algo más, que el entrenador no lo vio oportuno y bien hecho está, ¿no? Pero que yo creo que no es un jugador, es actitud. También conforme has dicho de que un jugador no cambia lo que sería la actitud de un grupo, como anécdota, yo sí que he estado en alineaciones de partidos previos a un partido importante que a lo mejor escuchas al que está al lado y dices, hostia, hoy sí que ganamos, juega este. Porque a lo mejor tiene las sinergias que se dicen dentro de un equipo que cuando ves que está jugando de una determinada manera, pero ves que me toca jugar con este compañero porque yo no cuadro con él, me gustaría jugar con este otro porque con él sí que tengo las cosas claras, pues cuando se cuadran todas esas dentro de un once jugadores que tienen sinergias positivas, pues eso se nota muchísimo. Y claro, eso es lo difícil de un entrenador, porque claro, lo que está en la cabeza de cada jugador tú no lo puedes saber, y la tarea del entrenador es saber acoplar a los 11 mejores para cada partido para que salga lo mejor posible. Sí, eso es muy difícil. A lo que me refiero, que hemos jugado con Pelayo, hemos jugado con Ale Fernández, hemos jugado con Dorca, y al final el 80% de los partidos es que tenemos cuarto de hora, 20 minutos, que no estamos. Estamos esperando a ver cómo reacciona el rival para nosotros entonces plantear el partido. Y creo que al final, en un partido tienen que haber muchos partidos. Vosotros habéis sido jugadores y ahora sois entrenadores. Planteas un inicio, cómo crees que va a ser el rival, y luego sobre la marcha vas modificando. No esperas a que el rival, a ver cómo reacciona, y luego tú plantas tu partido. Pero al final estás perdiendo 20-25 minutos, y en el caso de ayer, 2 goles. A menos que el rival sea muy superior, y eso yo lo entiendo en primera división, en segunda, que le puedes ganar a cualquiera. Yo creo que el Elche tira muchos minutos a la basura en cualquier partido porque espera a ver qué hace el rival. Cuando yo creo que el Elche, este Elche es mucho más efectivo cuando juega a lo que sabe. Hombre, no va a ser siempre vertical y siempre va a buscar la portería contraria, pero cuando no pueda, eso de jugar a controlar, a que pase el tiempo, este Elche no sabe. Es muy endeble, es muy débil en, defensivamente hablando. Bueno, pues el próximo sábado a la 1:00 p.m, ¿qué come un jugador cuando juega a la 1:00 p.m? ¿Qué desayuna a las 8 o 9 de la mañana? Pues, ahora mismo no me acuerdo, pero sí que es cierto que... Claro, porque a esas a lo mejor comes, si juegas a las 12 es el partido. No, a la 1. A la 1. Es que es la primera vez que vamos a jugar a la 1. Pues, escucha, se levantarán tempranísimo y seguramente a las 11 estarán comiendo espaguetis. ¿A las 11? ¿Cómo van a comer a las 11 si juegan en 2 horas? Es que hay que hacer, no comes. No, tendrán que hacer un buen desayuno a las 9, de copor de avena, de fruta. Claro, que se van a comer un plato de pasta a las 9 de la mañana y un trozo de carne, no me entra eso. Tanto no. Sí, nosotros en fútbol base hay algunos partidos que te pueden poner a las 3 de la tarde y ahí sí que recomendamos levantarte pronto para desayunar bien, para tener algo de hambre. Pero a las 3 es una cosa, las pero cuando a las 12 no puedes comer antes del partido. Eso es levantarte, pues bueno. Cenar bien por la noche. Lo más importante es la cena. Y luego desayunar bien, sin problema, porque hasta las 12:30 que te pones a calentar, tienes tiempo de sobra para hacer la digestión y hambre, nadie va a tener hambre a las 11, muy pronto que se levante. Por eso te digo, es una hora rara. Buen partido, partidazo contra el Valladolid, que como digo viene de menos a más, viene de ganarle un Sevilla Atlético que llevaba 4 victorias seguidas y no será ni mucho menos fácil, aunque parece que a este Elche se le dan mejores partidos contra los grandes, ¿no? Los candidatos al ascenso. Cuando se la atragantan son con los rivales de media tabla, filiales o cosas de estas extrañas. Gracias a los tres. Gracias. El próximo lunes más. Que paséis feliz tarde. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.